Es Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, integrante del Coordinador de Unidad Popular. Bienvenido, ¿cómo buen andamos? Día. Buen día, Ángeles, a Marcelo, a todo el equipo de la 36, a la audiencia. Bueno, parece redundante decir que el panorama que hay para analizar es muy amplio, muy urgente además, pero hay que decirlo, y que todo lo nacional e internacional queda muy intrincado en estos momentos, ¿no? Obviamente, si ponemos primero que nada la lupa en América Latina, seguimos con la lupa puesta en Venezuela. Sí, efectivamente. Toda organización que se jacte de izquierda es internacionalista, ¿no? Debe ser internacionalista, pero un internacionalismo revolucionario, proletario, ¿no? Emancipador. Y un elemento central de todo eso es el antiimperialismo. O sea, no se puede ser revolucionario si no sos antiimperialista. Porque hay otra gente que es antiimperialista y no necesariamente busca el socialismo, busca una sociedad en base al marxismo-leninismo, ¿no? El comunismo. Se puede ser antiimperialista ante la ofensiva, ante la barbarie, ante los resultados de esa política. Bueno, hay gente que la rechaza, ¿no? Pero quienes creemos en la construcción del socialismo, en una sociedad nueva, en un modelo distinto, bueno, primero hay que ser antiimperialista porque es lo hegemónico, ¿no? Es lo que define este momento histórico, que ya lleva su tiempo, ¿no? Pero claro, va a caer también. Claro. Pero también decíamos, bueno, quien tenga cierta sensibilidad humana debe de indignarse y tomar postura también sobre frente ante ciertos acontecimientos, ¿verdad? Y lo que está pasando en América Latina particularmente, y por supuesto en otras partes del mundo, ameritaría la movilización de todos, ¿no? De las personas más sensibles, los que se definen humanistas, de los que son defensores de los derechos internacionales, y mucho más aún aquellos que nos definimos revolucionarios, ¿no? Porque lo que está pasando es una demostración en vivo y en directo de lo que es capaz de hacer el imperialismo, ¿no? Estados Unidos, que tiene como motor la irracionalidad. Porque cuando uno mira y dice, bueno, ¿cómo es posible que una potencia bloquee económicamente, bloquee militarmente, que haga una agresión militar, que bombardee civiles, que secuestre el presidente? Bueno, eso surge todo de una irracionalidad del modelo, que no es locura, ¿no? Que no es improvisación, que no es esquizofrenia, es irracionalidad de un que es la estructura del modelo, ¿no? Y frente a eso, bueno, cada pueblo le da la respuesta que puede, que está a su alcance, ¿no? Que va construyendo también, porque las respuestas son justamente en función a las condiciones que uno ha ido gestando. Y el caso venezolano y el caso cubano, la respuesta que se está dando de los gobiernos y de los pueblos es en función a las condiciones que fueron acumulando y que fueron desarrollando. Y claramente son distintas. Por las condiciones de económicas, sociales, por la historia de cada uno de sus pueblos, de sus procesos, son respuestas distintas, pero que tienen un mismo objetivo, ¿no? La de enfrentar a esta barbarie, esta arremetida imperialista, y la de poder vivir en paz, en definitiva. Y eso, como decíamos, es algo que está pasando en nuestra región y que como uruguayos tenemos que estar muy atentos sobre esto porque, bueno, ya lo vimos, muy rápido se agredió a Venezuela, inmediatamente se amenazaron pueblos, a los minutos ya se estaban tomando medidas contra Cuba, se están acorralando a otros gobiernos que no necesariamente están en la misma sintonía política que Venezuela y Cuba, pero que tienen bienes naturales que son apetitosos por Estados Unidos y ya con eso es suficiente. Entonces, es claro que ninguna nación, ningún pueblo, ningún gobierno está exento de ser agredido de una forma u otra por Estados Unidos. Claro. Entonces, si ves lo que está pasando y no sos consciente de ello, bueno, en definitiva estás teniendo una postura muy peligrosa que termina siendo cómplice a esta política, ¿no? Gonzalo, las acciones del imperialismo son claras en este último tiempo en varios frentes, evidentemente, que han contado también con la anuencia de algunos gobiernos, sí. Como por ejemplo en este caso, por nombrar uno, el de Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué lectura estás haciendo de la postura del gobierno uruguayo? Porque muchos dicen, che, pucha, en el medio de esta acción del imperialismo, una importante delegación de Uruguay con su presidente se va a China, sí. Cuando en la región China y Estados Unidos están peleando por esta parte. Es claro que la mayor parte de las acciones que desarrolla Estados Unidos o cualquier fuerza imperialista lo hace justamente también en función a sus capacidades, a sus propias fuerzas, ¿no? Pero también necesita del consenso internacional o de apoyos internacionales, de respaldos, y lamentablemente ahí aparecen los gobiernos títeres, ¿no? Los cipayos, los que estando más cerca o más lejos de la agresión o del pueblo agredido, toman cartas en el asunto como si fuera su responsabilidad. Pero lamentablemente lo hacen del lado del bando opresor, ¿no? Lo vemos en el caso de Milei, pero también lo hemos visto acá en casa, ¿no? Cuando Orsi es cuestionado, consultado, mejor dicho, sobre la movilización de las tropas militares, ¿no? De los barcos, los portaaviones, uh-huh, los submarinos a las costas y del Caribe, él decía que, bueno, acá el peligro se corre si se utiliza armamento nuclear. Uh-huh. Eso no puede ser jamás la respuesta de un presidente que dice defender la soberanía de los pueblos, que dice respetar el derecho internacional, y mucho menos si se dice de izquierda, ¿no? Porque ¿en qué momento el imperialismo dejó de ser el opresor y el responsable de las injusticias principales de la humanidad? Bueno, pero no quedó ahí. Después, cuando Estados Unidos termina haciendo la agresión militar, el secuestro del presidente y la diputada, cuando se le consulta a Orsi, acá lo que él cuestiona es el método, ¿no? Dice, bueno, los niveles de violencia que se aplicaron, pero bueno, capaz que esto abre la puerta para cambiar el proceso venezolano. O sea que tampoco es que tenga demasiada desconformidad con el método utilizado, lo cuestiona por arribita, uh-huh, al igual que lo hizo la calle Pou y que lo hizo el Partido Nacional, ¿no? Bueno, rechazamos la injerencia militar. Ah, si era de otro tipo, o sea, si lo agarraban en el Caribe o en un vuelo también no pasaba nada, era mejor, capaz. Pero además de esa tibia crítica al método aplicado, terminó defendiendo la acción concreta, que fue el secuestro del presidente y de la primera dama, alentando a que haya un cambio político en Venezuela. En definitiva, fue lo que pidió. Bueno, qué bien que se llevaron al presidente, ahora hay chance de que esto cambie. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que no estaba conforme, ni de acuerdo, ni simpatizaba en lo más mínimo con el proceso en general de Venezuela, que sí está de acuerdo con la política Monroe, en definitiva, que sí está de acuerdo con la injerencia norteamericana, con el control. Y esas son las señales que dio Orsi al pueblo uruguayo y a la región. Por más que después intentó, bueno, habrá que ver si realmente estaba muy convencido de ello, de firmar una declaración junto a otros presidentes, rechazando un poquito esta situación, pero bueno, como no prosperó, se quedó muy tranquilo y nunca más lo escuchamos hablar del tema. Nunca más. A la pasada un periodista le preguntó si estaba en comunicación con Delcy Rodríguez, quien estaba al frente que aún sigue, por supuesto, al frente de Venezuela, y dijo, no hemos tenido comunicación. Ni siquiera hay interés de conocer la versión. No la reconocen, ¿no? No la reconocen, no reconocieron las elecciones. Entonces, al parecer, Orsi y todo el gobierno uruguayo está muy contento con lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela y evidentemente también con Cuba, porque no lo hemos escuchado tampoco hablar. Claro. Así como no se solidarizaron previamente frente a la crisis que había en Venezuela, tampoco lo están haciendo ahora en Cuba. Y eso, lo que te preguntaba de China, ¿qué lectura haces de esto? Bueno, yo creo que este caso de China es la cualidad que tiene China en definitiva, ¿no? La capacidad de doblegar a cualquiera. Más allá de lo que hayan dicho cada uno de los presidentes en campaña, fuera de campaña, 5 años atrás, ayer, no importa. China tiene la capacidad de doblegar cualquier discurso por la capacidad económica que tiene. Entonces, veamos lo que pasó con Milei también, ¿no? Uh-huh. Uno lo escuchaba a Milei, sí, claro, en campaña y decía, con China nada, estos comunistas, claro, que vienen a destruir. Uh-huh. Y allá arrancó el primer día. Donald Trump va en abril, primera semana de abril para China. acá el deseado, el nuevo deseado Tratado de Libre Comercio con China lo empezó a gestar Tabaré Vázquez en su último gobierno, después lo siguió muy contento la calle Pou y toda la coalición de derecha, y evidentemente esta delegación nueva giró en torno a ese tema, y creo que la respuesta que le dio China fue muy clara: está todo bien con ustedes, pero la tarea es hacer un tratado de libre comercio con el Mercosur. Sí. Y creo que esto lo que deja es en evidencia el nivel de prostitución de la política comercial del gobierno uruguayo, de todos los gobiernos. Se arrodillan frente al que sea con tal de vender un granito más de arroz o de recibir una mínima inversión. Y lo dicen, nada más. Y lo dicen, por supuesto. Lo explican, dicen que esa es su política. Sí, sí, sí. Todo. Y su argumento es desarrollar el multilateralismo y el comercio diversificado, y en realidad ese argumento está muy lejos de tener un contenido ideológico, porque a ese punto y con ese criterio también le estás negociando con Israel en pleno genocidio, también negociás con fuerzas africanas que están desarrollando masacres a sus pueblos. Entonces, ahí no aparece la moral. Y creo que... en ningún gobierno, y mucho menos, insisto, en esta idea de si sos de izquierda, la moral no la y los principios no los podés excluir de ninguna de tus acciones, y mucho menos en esto tan sensible como el comercio de pueblo a pueblo. Dejamos plantear una cosa. No es cuestión de palabras, es decir, esto no es Trump, es el sistema. Esto no es Trump, es el capitalismo. Si no hubiera estado Trump, hubiera pasado igual. Estaba recordando lo de Laura Richardson, que lo dijo explícitamente, que venimos por todos los recursos naturales de América del Sur y de América Latina. Laura Richardson fue durante el gobierno de Joe Biden. O sea, ¿se puede hacer una línea, trazar una línea ahí? Decíamos de este tema central de hablar de Venezuela, de hablar de Cuba, de lo que está pasando, la política de Estados Unidos contra el continente, y les recordamos la actividad que va a haber de solidaridad con Venezuela, fuera yanquis de nuestra América, una charla-debate donde va a participar el cónsul de Venezuela, Pedro Sazón, Mauro Rivero, de la Internacional Antifascista, y hablarán también sectores de la Unidad Popular. Esto es este viernes, 18:30 horas, en Jackson, 1409. Presten atención a la fecha. La nueva fecha es viernes 13. Dejamos planteado esto. ¿Es el capitalismo? ¿Es Donald Trump? Porque Donald Trump es el malo, es el loco. Todo eso. Pero no, evidentemente, esto es una política, como dicen ahora, ¿no? Una política de Estado. Lo que pasa es que Estados Unidos es el jugador principal de este modelo, ¿no? Y digo el jugador principal porque no se podría sostener el capitalismo, no se podría sostener el imperialismo si no existieran otras potencias capitalistas que cumplen su rol. Claro, siempre están empuja entre sí, intentando una imponerse sobre la otra, ¿no? ¿Quién se acapara de bienes de otros pueblos? ¿Quiénes invaden comercialmente ciertos mercados? ¿Quiénes logran beneficio de una cuestión o de otra? Y eso ha sido así desde que existió la explotación del hombre por el hombre. El tema que con el desarrollo de cada uno de los modelos económicos y con también las dinámicas sociales, eso ha ido cambiando y adoptando características específicas. Pero hoy con el capitalismo, la dominación y la imposición sigue siendo el elemento central. Y eso es una cadena, es una cuestión que no tiene fin, porque los niveles de consumo, los niveles de explotación, la política de agotamiento de los bienes naturales para sostener en funcionamiento este sistema, genera todos los días una demanda mayor. Y por lo tanto, como se van agotando esos bienes y esos recursos con los que cuentan en una primera instancia, se ven obligados a buscar otros bienes, otros recursos, y para lograr eso es que despliegan todas estas políticas bélicas, en definitiva, pero también las diplomáticas, pues sabemos que acá se interviene en las dinámicas políticas de las internas de los países, ¿no? Alterando elecciones, financiando candidaturas, proscribiendo a otros. Entonces, el imperialismo utiliza múltiples mecanismos para lograr sus objetivos políticos. Y eso se sostiene independientemente de quién esté al mando coyunturalmente. Lo mismo sucede a nuestra escala en el Uruguay. Independientemente de quién está al gobierno, las políticas neoliberales están intocables, ¿no? Y ellos lo dicen, es el modelo del Estado, estas son las políticas, es el proyecto estatal. El otro día un empresario en una radio también nacional decía esto, ¿no? Yo estoy muy contento con O'Donnell como ministro de Economía, ha dado la tranquilidad que necesitamos los empresarios para operar en el mercado nacional. Estoy muy contento, lo dijo, ¿no? Dice esto, y bueno, el periodista le repregunta, dice, bueno, pero no solamente O'Donnell, han pasado otros ministros en distintas administraciones. Y la realidad es que ninguno pegó un golpe de timón para ningún lado. Claro, todos aplicaron con su estilo, pero la misma receta. Y a lo cual el empresario le dice, eso es la política de Estado. Eso es una política de Estado. La que Orsi defendió en campaña. Dice, no, hay que mantener la macroeconomía. Bueno, escuché a un dirigente agropecuario de los productores, diciendo, por el tema del dólar, diciendo que está muy bienvenida las medidas que tomó ahora O'Donnell, pero es tarde y es poco. Si se hubieran tomado estas medidas al final del gobierno anterior, o sea, le estaba exigiendo al gobierno anterior que fuera como este. Seguro. ¿No? Sí, pero lo que estaba diciendo, ¿no? Estas consecuencias que estamos viendo hoy por parte de esta irracionalidad imperialista va a tener, está teniendo y va a tener un costo altísimo para la humanidad. Porque cada crisis que atraviesa el imperialismo, el capitalismo, particularmente centrado en Estados Unidos, pero también se da en otras regiones, cada crisis lo obliga a tener políticas más violentas sobre los pueblos, sobre las soberanías, violentar procesos, violentar la voluntad de la gente. Y así es que despliegan lo que hemos visto, al punto de secuestrar un presidente. Que si uno te lo contaba en esto, bueno, vos decís, bueno, entonces esto fue en el 60, en el 70, en el marco de la guerra de Vietnam, no sé. No, no. Pleno, iniciando un año de este siglo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta crisis obliga al imperialismo a ser más bárbaro sistemáticamente. Y para eso también necesita de la complicidad de otros procesos, de otros gobiernos, de otros políticos. Y frente a esta realidad, quienes están siendo agredidos tienen que dar respuesta. Los venezolanos la están dando, los cubanos la están dando, los palestinos la vienen dando. Y creo que acá la unidad y la coerción de las organizaciones y de los pueblos implicados es el elemento central para la resistencia. La unidad y la coerción es el elemento central para la resistencia y para la victoria. Pero la solidaridad internacional de los pueblos juega también un papel fundamental para la victoria de esos procesos. Si Cuba, si Venezuela, si Palestina o cualquier otro pueblo agredido no recibe la solidaridad internacional de los pueblos, hay una pata que le está faltando para la victoria. Ellos podrán estar unidos, podrán estar coercionados, podrán estar convencidos, podrán estar preparados, pero solos en general no alcanza. Es necesaria la solidaridad internacional. Y como digo, la solidaridad juega un papel fundamental y por eso nosotros hacemos esta actividad. Sí. Por eso nosotros hemos sido parte organizadora de las actividades pasadas con otras organizaciones sociales y políticas, expresando nuestra solidaridad con Venezuela y con Cuba, por supuesto. Primero porque es un deber como organización política de izquierda. Y segundo, porque entendemos de que la expresión pública de solidaridad ayuda, motiva, alienta a los que están peleando allá, en cada uno en su pueblo, pero también es una respuesta a la reacción local, ¿no? Porque acá se moviliza la derecha, acá opera. Entonces, frente al discurso de la derecha que empieza desde el presidente de la República hacia abajo, porque no hay otro, no hemos escuchado un discurso de izquierda en Uruguay por parte del presidente, ¿no? Entonces, ese discurso del status quo y de la derecha empieza en Uruguay desde el presidente hacia abajo y nosotros le tenemos que dar respuesta organizada y solidaria como esta actividad del viernes. En esto de tratar de aprovechar, en la medida en que uno va viendo la realidad, cómo se va desarrollando, a entender por qué pasan las cosas, ¿no? Con Cuba, si uno miraba hace años, el tema era Fidel Castro. Después eran los Castro. Un país porque está dominado por los Castro y la dictadura de los Castro. Ahora no están los Castro. Sin embargo, es cuando viene el apriete mayor, ¿no? ¿Qué es lo que no le perdonan a Cuba? ¿Por qué a Cuba la llevan a esta situación en este momento que está haciendo anuncios, ¿no? Tomando medidas de emergencia para hacerle frente a este bloqueo reforzado de estas últimas semanas? Sí, lo de Cuba para Estados Unidos es algo imperdonable, ¿no? Es imperdonable el hecho de que a 90 millas haya un proceso socialista, un proceso revolucionario, que haya triunfado de la forma que triunfó, organizando un pueblo, generando conciencia a nivel estudiantil, a nivel sindical, adoptando la lucha armada como una forma de defensa a esa violencia capitalista, expulsar a los colonizadores, construir una sociedad nueva, con conciencia nueva, con valores nuevos, construir una dinámica social diferente, una política comercial y económica distinta. Todo eso a 90 millas, y es imperdonable. Hablando de socialismo. Claro. Después de la caída del muro de Berlín, de la perestroika. Es una demostración viva y constante de humanismo y de solidaridad, que es lo que necesita el mundo, ¿no? Fidel lo decía con mucha claridad, el imperialismo tiene la capacidad capacidad de llevar armas de destrucción al rincón más oscuro de la humanidad. Y dice, Cuba tiene la capacidad de llevar al rincón más oscuro de la humanidad los médicos que se precisan. Esa definición es lo que describe a Cuba históricamente, y nosotros hemos sido beneficiados de esa solidaridad, ¿no? Con la Operación Milagro, con gente vinculada a los procesos de alfabetización. Bueno, en América Latina sobran ejemplos, ¿no? Sí. De los dos, de cómo Estados Unidos financió dictadura, asesinó, desapareció gente, etcétera, y al mismo tiempo la respuesta humanitaria de Cuba, que sigue vigente hasta ahora. Entonces, eso es imperdonable, así como es imperdonable la creatividad del pueblo cubano, porque frente a las necesidades, a las carencias, al vaciamiento de muchas cosas, que es producto del bloqueo económico, y esto jamás lo podemos olvidar, ¿no? De que se firmó la resolución de bloquear económicamente, comercialmente a Cuba, eso ha generado una dificultad sistemática, permanente, y que se incrementa. Indefectiblemente, las necesidades que tuviste hace 30 años atrás, claro, hoy están potenciadas, porque se mantiene el bloqueo y se mantienen, por lo tanto, las necesidades. Y este es un ejemplo de cómo los pueblos con creatividad y voluntad pueden resolver cosas, pero también tiene un límite eso. Y ahí es donde aparece una vez más la solidaridad internacional. Cuando vos tenés gobiernos o pueblos que realmente llevan a las acciones concretas lo que dicen, ¿no?, en sus discursos, lo que dicen en sus documentos, cuando lo plasman, ahí es cuando empezás a contribuir realmente a dar una mano a estas dificultades. Porque vos podrás definirte internacionalista, podrás definirte defensor del derecho internacional, podrás votar en la ONU incluso en contra del bloqueo contra Cuba, pero si después, teniendo la posibilidad, no mandás un mísero barco con leche en polvo, no mandás carne para Cuba, no mandás medicamentos, no ponés a trabajar laboratorio nacional para colaborar, o no le comprás a ellos medicamentos, claro, que son mucho mejores a veces que los nuestros. Bueno, cuando vos no tenés acciones concretas, todo eso es discurso, es viru-viru, es hipocresía en definitiva, ¿no? Nosotros no estamos en el gobierno, pero sí somos solidarios, y nuestra forma de materializar la solidaridad es hablando, como lo estamos haciendo ahora, es trabajando en la calle, en las organizaciones sociales, pintando muros, generando conciencia. Bueno, hay compañeros brigadistas en Cuba que están también aportando su granito de arena. Entonces, a nuestra escala lo estamos haciendo. Y creo que en esto no se escapa a nadie. La actividad del viernes, que va a estar el cónsul de Venezuela, que va a estar un dirigente sindical y también compañeros de la Unidad Popular, creo que eso refleja, podrían estar estudiantes también, jubilados. Es necesario que toda la expresión social del pueblo uruguayo se manifieste en este sentido, ¿no? Porque el imperialismo, digamos, y la derecha opera en todos los niveles también, ¿no? Y por lo tanto la respuesta tiene que ser también lo más plural posible. Sí, además la prensa a todo nivel está completamente jugada, ¿no? Con esta ofensiva, totalmente jugada, acá dentro de Uruguay y fuera de Uruguay. ¿Te parece volver un poco al papel de Uruguay en esta etapa, en este momento, que los aviones no paran, van y vienen con gente del gobierno yendo y viniendo? ¿Cuál va a ser el papel de Uruguay? ¿Cuál se ve que sea el papel de Uruguay? Ay, si no te gusta, daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con tú, mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos. Seguimos en vivo con Gonzalo Martínez y hablaba justamente de esta realidad, de las acciones del imperio y también de las posturas de los distintos países. Ahora, ¿Uruguay en qué lugar se encuentra? Más allá de lo que habías dicho de Orsi y de cómo está jugando en diferentes puntos y una política internacional de exteriores que Uruguay mantiene independientemente de los gobiernos de turno, ¿no? Se mantiene permanente. Sí. Si uno va a la esencia de las cosas, sí, Uruguay sigue bailando al son de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esa es la lectura que se hace. Es indiscutible, claro, si vas a la esencia. Porque uh-huh, después si querés marearte con las luces, ahogarte con el humo, lo haces uh-huh perfectamente, porque ellos disponen de todas, claro, las luces, disponen de las máquinas de humo y fuego artificial. Uh-huh. Eso lo tienen disponible. Entonces, cada vez que te dicen vamos a suscribir una declaración con otros gobiernos, otros gobernantes sobre este tema, después no aparece. O lo que aparece aparece, está firmado también por Milei. Y dice, bueno, ¿cómo lograste un consenso con Milei? ¿Qué es lo que dice ese documento? Bueno, evidentemente no hemos escuchado una sola crítica abierta, directa y contundente a Estados Unidos con toda la barbaridad que ha hecho. Desde el gobierno uruguayo no la hemos escuchado. Lo único que hemos escuchado es que se han reunido sistemáticamente con el embajador de Estados Unidos y con la embajadora de Israel, la cual además siempre tiene cancha libre para opinar sobre la política nacional uruguaya, ¿no? Y el gobierno en ningún momento le pidió que se limitara, ni la refutó, ni siquiera la censuró. Todo lo contrario. Entonces, cuando uno va a la esencia de las cosas, escuchás a Orsi hablar sobre Venezuela, lo escuchás, en realidad no lo hemos escuchado hablar sobre Cuba, lo escuchás hablar sobre Palestina, sobre la agresión comercial que se está llevando adelante en todos lados, y él no dice absolutamente nada. En todo caso, lo único que dice, bueno, esto es un tema delicado, hay que pensarlo, hay que estudiarlo, y más nada. Ya a esta altura dejó de ser gracioso, ¿no? Sí, Las propias murgas se están encargando en este carnaval de demostrar eso, ¿no? Pasó de ser chistoso y gracioso a ser completamente indignante. Que un presidente que debería tener la mayor capacidad resolutiva, él y su equipo, ¿no? De su gente más inmediata, no tenga capacidad de una sola respuesta clara y precisa frente a una consulta, bueno, habla del tipo de gobernante que es, de su capacidad o de sus debilidades, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando uno, como decíamos, vos mirás y le sacás ese verso, le sacás esas amagues que hacen, lo que te queda es que Uruguay sigue bailando al mismo son, ¿no? Que no busca enemigos, que no busca confrontación, que esa lógica de la paz conveniente. ¿Y la paz conveniente cuál es? La que te impone el enemigo. Vos estás en paz en tanto no te rebeles, porque yo te estoy controlando. Entonces, si vos, a veces la confrontación es el único camino que tenés para lograr la paz verdadera, ¿no? Y para sostener esa paz legítima. Mientras haya opresión, mientras haya control y sometimiento, y mientras ellos le llamen paz a eso, y vos no te rebeles, en realidad estás siendo cómplice. Y estando en el gobierno, esto es algo de altísima responsabilidad, porque uno a veces como sociedad no discutimos sobre qué implica ser político, qué implica estar en el gobierno, cuál es el alcance de tus decisiones, sí. ¿No? El uruguayo está acostumbrado, bueno, votamos y lo dejamos ahí, que haga lo que pueda, a veces me convence, a veces no. No, pero estamos hablando de que esas personas que están ahí definen el destino de la vida de las personas. Y muchas veces es la vida entera, ¿no? Porque si vos tenés 5, 10, 15 años de vida y te toca, bueno, justamente desarrollarte bajo la administración de tal o cual gobierno, a veces te están condicionando para el resto de tu vida. Si accedes a una buena alimentación, a una buena vivienda, si tenés la salud que se necesita, si tenés un hogar con los valores que debería de existir, y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hemos dicho. Cuando el Frente Amplio ganó por primera vez en el 2005 y cuando se va, o sea, el niño que nació junto el primero de marzo del 2005 tenía 15 años cuando Tabaré Vázquez le dio la banda a la calle Pou, ¿no? 15 años. Ahí tenía y el que estaba en cuarto de liceo muy desarrollado. Estaba trabajando con entonces, suerte a los 30. Hoy todos tenemos que hacer pasar rayas, es un balance. Bueno, de tantos años de vida, la administración fue del Frente Amplio. ¿Cómo estuve? ¿Qué cambió? ¿Qué me dieron? ¿Qué faltó? Más allá de lo ideológico, que también es importante, ¿no? Ahora, la tónica esa que vos decías de que gobierno tras gobierno se da continuidad a una misma política, ¿no? Esta de jugarse al exterior, ahora que parece una cosa hasta grotesca, ¿no? Todos los días los viajes, llegaban de China y se iba el otro, se iba O'Donnell para el Reino Unido, ahora ya se anuncia Orsi para Chile, y todos con lo mismo, ir a buscar capitalistas que vengan a invertir acá, que vengan dirigir la inversión hacia Uruguay. Esto viene desde el principio, ahora estamos como al máximo, pero viene desde el principio que se eligió ese camino en Uruguay y que los partidos que se van turnando en el gobierno van cumpliendo cada uno con lo que le toca. Efectivamente, son administradores del capital. Y eso queda, pero latente así, en cada una de estas acciones, ¿no? Ahora se está difundiendo la eventualidad de la instalación de la cuarta planta de celulosa. hoy por hoy ya nadie puede salir a decir esto es responsabilidad mía, porque todos han sido parte, o sea, no hay una exclusividad, no fue tal presidente el que la inició y la concretó. Todos meten mano en el mismo esquema, todos juegan con el mismo esquema, ¿no? Con las mismas políticas. Nadie rompe el molde. Van y negocian con Estados Unidos y le piden permiso, van y negocian con China y le piden disculpa, van y negocian con el europeo y se creen que lo están haciendo igual a igual. Después van con los vecinos de la región y bueno, hay chicanas, pero todos se empujan para adelante, se palmean la espalda. Todos hacen exactamente lo mismo. Claro, alguno podrá tener un discurso un poco más picante, un poco más crítico, más irreverente, pero después nadie hace algo que trastoque el esquema, ¿no? Todos criticaron el Mercosur en los últimos tiempos. Nadie rompió con el Mercosur. Ahora claro, todos chocho con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Todos decían que China es una potencia, hay que tener cuidado porque te avasalla. Pero todos los gobiernos fueron con delegaciones a China, sí, a buscar allá. Estados Unidos, te limita con los aranceles, pero todos negocian con Estados Unidos. Entonces, decime cuál es la diferencia entre un gobierno y el otro. Decime cuál es lo distinto, lo diferente. ¿Qué es lo revolucionario en el sentido de transformador que ha hecho el Frente Amplio con relación a las administraciones tradicionales? Y yo creo que estamos en un punto en el cual ya nadie puede falsear la respuesta. Ya no se puede fingir, ya no se pueden hacer amagues. Acá la respuesta es muy clara. No ha habido un proceso de transformación de ninguna política, de ninguna estructura, de ninguna dinámica. Acá se ha mantenido el status quo en todos los sentidos. Y creo que la prueba palpable, más allá del gasto que está significando todos estos viajes para un lado y para el otro, en realidad la prueba más clara es el presupuesto que se aprobó. El presupuesto que, también lo hemos señalado, tiene como base central el presupuesto asignado por la calle Pou en su último año de gobierno. Bueno, esa fue la base que tomó el Frente Amplio, a la cual le agregó algunos pesitos en distintas áreas, de forma muy conveniente para ellos, por supuesto. Utilizó el presupuesto para hacer modificaciones legales en algunas áreas, que porque también, si vos tenés 750 artículos en un proyecto de ley de presupuesto, es porque le estás metiendo mano a cualquier otra cosa, claro, además de lo económico, ¿no? Pero el resultado político, digamos, no está resuelto. Acá los compañeros economistas y contadores lo han analizado con mucha claridad. Esta cantidad de vuelos para un lado, para otro, los charters que mete, ¿no? Las horas de... Tienen más millas que... Sí. Bueno, eso es porque lo hacen, porque necesitan concretar inversiones, que no es para el desarrollo del país, no es para romper con dependencia, no es para potenciar la industria nacional, no, nada de eso. Es porque necesitan hacer caja para mantener esta injusticia. Este nivel de injusticia lo necesitan mantener y para que no se le dispare, necesitan plata. Entonces, ellos saben que si no entra plata, si no hay inversión, las injusticias se van a descontrolar a un nivel que justamente le va a ser contraproducente para este modelo de alternancia pacífica entre unos y otros. Entonces, cuando uno mira los acuerdos que se lograron de aumento salarial en los públicos y en otras áreas, los criterios también de incremento presupuestal, todo está condicionado al crecimiento del PBI. Entonces, si el gobierno no logra tener un crecimiento anual del PBI tal como lo definió en su presupuesto, va a tener que poner en práctica las cláusulas que ellos mismos dispusieron, lo cual le implica meter mano a plata que no tienen. Sí. Entonces, si vos la inflación se te dispara, no crece el PBI, el costo de vida se va para arriba y no recibís plata, ¿a la gente cómo la respondés? Y bueno, esa es la crisis a la cual están viendo que se viene, y por eso la desesperación de invertir con lo que sea. Y estamos a 2 semanas del 1 de marzo, o sea, recién se va a cumplir el primer año de gobierno. Sí, esto es increíble. Bueno, dicen que hoy va a ser un discurso ahí en la Asamblea General para evaluar. Se habla de eso. Sí. Retomando la conducta de la calle Pou, ¿no? Ir al Parlamento. Sí, a rendir cuentas. Yo no sé qué va a decir ahí, ¿no? Que están negociando con las petroleras, que están negociando con la cuarta planta de celulosa, que están instalando el hidrógeno verde, que sigue vendiendo tierra a las forestales, que se siguen cerrando puestos de trabajo. Supongo que eso lo va a tener que decir. ¿Y sí? Porque es lo que porque está pasando. Porque además ellos lo ponen como que es algo a favor. Claro, sí. Que quieran venir a poner una cuarta planta de celulosa, que dicen que Soriano está interesado en que le pongan ahí la planta de celulosa. Tienen que ponerla sobre un río, al lado de un río. Entonces, Y para ellos el río Uruguay sigue jugando un papel clave, pero la realidad es que la Laguna Merín también se le ha venido poniendo mucha inversión en construyendo puentes, canalizando. Hay también una la cercanía con Brasil también. Claro, hay una particularidad con eventualmente, ¿no?, con esta planta de celulosa, que ella misma procesaría la celulosa líquida en ciertos productos. Que sería para Argentina. Sí, esa es la diferencia. Sería una de las diferencias. Creo que eso conlleva más riesgos también desde el punto de vista ambiental, porque ahí el procesamiento justamente de esta pasta de celulosa implicará justamente mayor... trasiego de químicos. Exacto, y más consumo de agua también. Consumo, ¿no?, de agua. Entonces sí, hay un riesgo latente mayor que el que ya conocemos que implican las plantas de celulosa. Bueno, este año que se va a cumplir y que parece que no se notará justamente por las mismas políticas aplicadas dentro y fuera del país. Sí, es que bueno, uno como trabajador no puede decir que el sueldo le está rindiendo más. Uno no puede decir que paga menos alquiler, que paga menos luz, que paga menos agua, que paga menos boleto, que la carne está barata, que el medicamento bajó. No podemos decir eso. Al contrario, lo que tenemos que decir, porque es lo que nos sucede, es que el salario vale menos. Más allá, después que te dicen el incremento, el presupuesto, el porcentaje, la relación, todo eso es verso. Dibujalo como quieras. Vos escribí en la libretita, yo cada vez que voy al supermercado, que es lo que tengo ahí a la vuelta de casa, la plata se te va en tres cosas, y esto lo vivimos todo, ¿no? Entonces, por más lucecita que el gobierno quiera dar de indicadores y todo, la realidad es que en tanto no haya una transformación estructural, ellos se ven obligados, el gobierno se ve obligado a multiplicar las políticas asistencialistas. Porque cuando vos no generas empleo, no aumentás el salario, no bajás el costo de vida, la gente tiene que pichulear con menos. En tanto todo sale más caro. Entonces, cuando vos no tenés un salario que crece, pero sí crecen el costo de vida, ¿quién te da una mano? Ya no es el jubilado, ya no son tus viejos, ya no, nadie puede. Entonces, ahí aparecen las políticas asistencialistas del Estado, y por eso ahora, arranque del año, donde todo el mundo está doblegado ya desde el punto de vista económico, te aparecen los bonos. Entonces, la gran solución a la crisis económica son los bonos escolares. Sí, exacto. Tenemos que ir cerrando. El viernes la actividad, entonces, seguramente es importante que cada uno que escuche le traslade la información a otro, que invite, ¿no?, para ir. Va a ser en Jackson 1409, Jackson y Rodó, y con intervenciones, primero que nada hablamos del cónsul venezolano, después el dirigente sindical que vos decías, que va por el grupo, ¿cómo es que se llama? Internacional Antifascista. Antifascista, y los integrantes de Unidad Popular. Pero abierto a que todo el mundo pregunte y opine allí, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que acá lo interesante es escuchar lo que se va a exponer, ¿no? Si uno quiere conocer lo que está pasando en Venezuela, tenés dos chances. O escuchás el discurso de los medios hegemónicos y el de Orsi, o escuchás a los venezolanos, ¿no?, los que están ahí. Bueno, la posibilidad de contar gentilmente con la presencia del cónsul para nosotros es muy importante. Y lo agradecemos y lo destacamos, porque también ha participado y viene participando en otras actividades de múltiples organizaciones, lo cual habla de un perfil militante que hay que tener donde el lugar que se ocupe, ¿no? Está muy bien. Bueno, se va a trasladar esa visión propiamente del cónsul. Esto que hablábamos, ¿no?, la necesidad de organizar la resistencia en cada uno de los lugares. Bueno, a nivel regional está la Internacional Antifascista, que justamente ha tenido un impulso a partir de esta ofensiva norteamericana sobre Venezuela y sobre Cuba, y acá los trabajadores tienen que hablar, tienen que opinar. Si no es a través de los trabajadores, fundamentalmente, ¿cómo se crea la solidaridad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se materializa? Bueno, por eso es importante que haya trabajadores sindicalizados desde esta postura, militando la solidaridad internacional, y evidentemente los sectores de la Unidad Popular, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, el 26 de marzo, el compañero Abella, todos tenemos elementos para aportar, digamos, o compartir, mejor dicho, sobre para componer un estado de situación, componer una postura sobre este tema, que evidentemente no se agota hoy, nos va a obligar a seguir intercambiando sobre Venezuela, sobre Cuba, la región. Entonces, es muy importante, como decíamos, expresar nuestra solidaridad internacional de forma activa, hoy estando el viernes en esta actividad. 6:30 p.m. A las 18:30 esto va a arrancar, arrancar bastante puntual. El local, quien lo conoce sabe que no es muy grande, así que está bueno que llegar con tiempo para ocupar la silla, para ordenar el espacio. Y bueno, por supuesto, ser muy respetuoso de la actividad, ¿no? Gracias, Gonzalo Martínez. Gracias a ustedes. Nos vemos allí.